Nuestro devocional para hoy. Acudir a la persona correcta. Basado en 1 de Samuel 1, versículos 1 al 28. Y encontramos una frase de Billy Graham que dice: debemos orar en tiempos de adversidad, no sea que nos volvamos infieles e incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad, no sea que nos volvamos fanfarrones y orgullosos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad, no sea que nos volvamos autosuficientes. En el relato del pasaje de hoy observamos la historia de una gran mujer, Ana, la que en medio de su desesperación reconoció que solo había alguien que podía brindarle la respuesta necesaria. ¿Cuánto anhelaba tener un hijo? ¿Cuántas adversidades había sufrido? Quizás en silencio, haciéndose la indiferente, pero con una gran tormenta en su corazón. Hasta que llegó el día en el cual entendió a quién acudir. El versículo 10 nos dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Fue a los pies del Padre Celestial. Derramó su alma ante aquel que podía obrar sobrenaturalmente en su vida. Luego nos dice la palabra en el versículo 18. Se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Aunque la situación continuaba siendo igual, en su interior ya había paz, confianza, descanso. El énfasis de nuestras lecturas este mes es paz en la tormenta. Hoy el Señor nos motiva a través de su palabra a reconocer que en medio de las aflicciones, de las necesidades, de aquello que nos agobia, podemos hallar el descanso y la paz en sus brazos de amor. Solo en Jesucristo está la respuesta que el ser humano necesita. Él dará la solución apropiada en el momento oportuno. Oremos. Amado Señor, alabamos tu nombre porque siempre escuchas y obras cuando clamamos a ti. Anhelamos cada día tu presencia en nosotros, reconociendo tu amor sin igual y fidelidad permanente, pues en medio de los sinsabores de la vida nos brindas el consuelo necesario. El Salmo 130, versículos 1 y 2 nos dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Dios les bendiga.